divertido, encantador, humorístico y lisérgico. Está llegando Oeste Tonight Show, el programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde, viernes de 20 a 22, acá en Radio Che. Desde las entrañas de la línea Sarmiento, llega el resumen semanal de noticias de Radio Che. Oeste Tonight Show, con sus anfitriones Santiago Alonso y Mariano Aragunde. La participación especial de la Internet. Recuerde apagar su teléfono. No está permitido fumar o sacar fotografías. Y ríase ante la señal. Y ahora con ustedes, Santiago y Mariano. Muchas gracias, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches, especialmente el señor Mariano Aragunde. Muy buenas noches, Santiago Alonso, ¿cómo te va? Todo muy bien, todo tranquilo, así se dice, perdón por trastabillar ya desde tan temprano. Una semana que ha sido tranquila esta vez. La verdad que sí, siempre venimos diciendo, ¡qué semana de la concha de oro, qué quilombo! Pero la verdad, sin sobresaltos mayores. Exactamente, justo cuando pensábamos que esta semana con fuerte contenido electoral iba a tener mucha tela para cortar, ni fu ni fa, todo tranquilo, en la interna peronista se siguen cagando a cuetazos como es habitual, por lo que eso no es sorpresa ni noticia en realidad, así que es algo que en definitiva no nos debe calentar demasiado. Pero si hablamos de política, mientras bebemos un poco de coñac, es bueno recordar las palabras de alguien que ha reaparecido en la política, así que se fue. ¿Quién? El señor Eduardo Duhalde. Oh, Eduardo Duhalde. ¡El cabezón! El sabeca de Banfield esta vez ha reaparecido. ¿Porque se postula? No. Porque él siempre está atrás de todo, manejando los hilos. Siempre sabemos que el cabezón está en tema. ¿No? Totalmente. Sí. No hago muchos chistes tampoco, pero lo cierto es que el sabeca de Banfield, según Luis Delía, otro sabeca también encantador, pero Eduardo Duhalde ha sido noticia esta semana por la frase que, cito textual, Scioli es a la política. Es un genio, ya por esto no podemos más que quererlo. Scioli es a la política lo que el Papa Francisco es a la religión. Bueno. Muy lindo. Y esto sigue porque los chistes, esto ya viene así de origen, no es que uno le metió remate ni chiste alguno, sino que viene así de origen. Describió al oficialista como de amianto, pero también elogió a Macri como, y cito acá textual, el mejor jefe de gobierno porteño de la democracia, y que si le tocara gobernar no pasaría nada del otro mundo. Eso fue lo que dijo, digamos, esto es una especie de electrocardiograma con ondas que van de un lado para el otro, donde uno se va horrorizando y se va riendo según cada caso. Eduardo Duhalde habló hoy y elogió a Daniel Scioli, que bueno, estuvo justamente siendo comparado con el Papa, el expresidente de la nación. Ahora, qué linda racha que viene teniendo Scioli. Primero viene elogiando él a Carlos Menem. Perdón. Al señor al expresidente de la nación. Ahora, otro expresidente de la nación de iguales tenebrosas cualidades. Lo viene elogiar a Scioli. Viene en racha, ¿no? Sí, ahora yo pregunto esto, ¿no? Tengamos en cuenta esto muy que muy bien decís, Mariano. Si, por ejemplo, Daniel Scioli habla bien de Menem. Menem felicita a Scioli. Perdón. Si Carlo, ok, está bien así, dale, felicita a Scioli. Si Scioli felicita a Carlo. Si Duhalde felicita a Scioli. Si vuelve Reutemann a la política, si hay una nueva Jurassic Park en estos momentos en los cines, si hay una Terminator en los cines, si Hillary Clinton, si un Clinton es candidato y un Jeff también. Falta que Rousselot se postule. Claro, para... ¿En qué año estamos? Pregunto yo. Estamos de vuelta en 1994. Sí. Che, por lo menos las Oreos siguen estando un peso con 50, pregunto yo. Casi. Lo vemos. Padua sigue igual. Sí. Porque Padua, así como Ramos Mejía, No es parte del oeste. Padua sigue estando en 1994. Exactamente. Uno va a Padua y es un portal, una puerta del tiempo de los 90. Exactamente. Ahí, por ejemplo, sigue existiendo Cadena 100, sigue estando Pampernick, siguen estando un montón de cosas de esa época. Muy lindo para ir. ¿Dijo Duhalde algo respecto a su futuro en la política? No dijo nada. En definitiva, esta vez es noticia porque habló de otros políticos, pero no porque fuera a ser candidato él. Ajá. O por lo menos no en las últimas horas. Lo cierto es que ahora ya no puede ser candidato. Pero el expresidente de la nación, autor de un montón de frases de las cuales hablaremos muy pronto, habló sobre el candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y afirmó que es de amianto y sobrellevó el calvario que fue gobernar Buenos Aires en relación a las dificultades que conlleva la principal provincia argentina. Además de decir que el actual gobernador bonaerense es la contrafigura del gobierno, lo definió como alguien sin rencores, no es vengativo. Y esto a mí me hace acordar muchas veces cuando vos estás, por ejemplo, un domingo a la mañana despertándote o yéndote a acostar, te suena el timbre y te tocan la puerta los testigos de Jehová y te dicen cosas como esta: no tiene rencores, no es vengativo, tenés que creer en él porque él cree en vos, y un montón de cosas así. Scioli es algo único, dijo Duhalde, tengo un gran afecto por él y me gustaría que demostrara su potencial. Me hace acordar a Carlo porque es muy difícil pelearse con él, detalló Duhalde. Es de amianto y sobrellevó este cargo, pero además tuvo conceptos, así como quien fue repartiendo, también muy elogiosos, sobre el jefe del PRO, en este caso Mauricio Macri. Dijo: si llega a ganar Mauricio Macri, no va a pasar nada del otro mundo. Sería bueno que explicara qué es nada del otro mundo. Sí. A Macri, dijo Duhalde, lo considero el mejor jefe de gobierno porteño desde que estamos en democracia, manifestó. Durán Barba no respeta el federalismo y eso se paga caro, es a quien Duhalde criticó. Poner de candidatos a presidente y vice a dos porteños es una falta de respeto al electorado, fue lo que dijo Duhalde en horas de la mañana de hoy, en relación a que los candidatos son, por una de las internas de Cambiemos, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, alguna vez llamada la cara humana del PRO. Eso es buenísimo porque en definitiva pareciera que todos los demás, si Michetti es la cara humana, quiere decir que los demás no lo son. Bueno, a ver, convengamos que Duhalde fue uno de los reconocidos gobernadores de la provincia de Buenos Aires y llegó a la presidencia. Exactamente. Scioli vendría a seguir sus pasos también. Nada más que Scioli vendría a ser electo presidente. Claro, esa es la principal diferencia. Sí, sí. Uno fue electo, el otro... claro. Al otro le cayó la papa caliente y dijo, bueno... ya está, me saco las ganas porque en definitiva, sí, si no la puta vida, ¿cómo voy a hacer para estar ahí en la Rosada sentado? Pero además de todo, yo quisiera destacar, digamos, algunas, como si fuera un artista que viene a la Argentina a rescatar algunos de los grandes hits de Eduardo Duhalde, del Saeca de Banfield, frases del Cabezón. Por ejemplo, el que depositó dólares recibirá dólares, allá cuando fue presidente de la Nación, allá en enero del 2002. Después dijo, admito que me equivoqué, los dólares no podían ser devueltos. Y una de las más lindas de todas, la Argentina es un país condenado al éxito, creo que está en los anales justamente de la historia. Y otra que a mí me gustó mucho, si el FMI no nos aprueba el préstamo, que sea lo que Dios quiera. Esto fue en abril de 2002. Tengo un par más, como para que tengamos ahí en cuenta los grandes hits de Cabezón. A mitad de año que viene, por el año 2009, tiran la toalla, por nocaut o por abandono. En realidad quiero decirles lo que siento. La ganamos por abandono. Para fin de año vamos a estar como el 2000. Termino la presidencia y me retiro de la política. Y una que es realmente llama la reflexión, dijo: considero que los países totalitarios son los más ordenados porque son dictaduras. ¿Eso dijo eso en realidad? Sí, dijo eso. Wow. Acá no tengo la data de cuándo, pero en efecto lo dijo. Eduardo Duhalde, damas y caballeros. Divino. Está hablando muy bien de Scioli. Me preocupa un poco lo que viene, porque si no te gustaba Cristina, prepárate porque lo que viene va a ser complicado en serio. Empezamos con un poco de rock violento, como tiene que ser. Dale la rola, Santi. Bienvenidos a todos. We'll be right back. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Bien, uno de los acontecimientos que estuvo revolucionando al mundo, excepto acá, fue el Tour de France. ¿Escuchaste hablar de alguna vez del famoso Tour de France? Sí, señor. Tour de France, muy bien. Ya estamos en el sexto día, la sexta etapa del Tour de France, esta carrera centenaria que se viene haciendo desde 1903. Es centenaria entonces, totalmente. Más que centenaria. Y bueno, hubieron varias noticias en este sentido. Pero muy bien. Antes de eso, Santiago, me gustaría... ¿Vos tenés alguna puta idea de qué es el Tour de France? Me imagino mucha gente corriendo cerca de, por ejemplo, París. Ajá, bien. Eso es todo. Francia, sí, París. Francia, sí, claro. Bueno, te cuento. El Tour de France es una carrera de bicicletas. Bien. Sí, muchas bicicletas, muchísimas. En realidad son 21 por 9, 21 equipos de 9 ciclistas, así que hace la cuenta. Casi 200 bicicletas. Que recorre, como vos decís, todo Francia. Correcto. Es una carrera que transcurre en el lapso de 3 semanas, ¿bien? Un lapso de 21 días, solamente hay 2 de descanso, todas las semanas se corre una carrera, y recorre aproximadamente 3.500 kilómetros entre esos 21 días. O sea, ponele, de lunes a viernes se corre, supongamos, ¿no? Y sábado y domingo se descansa para reponer pilas para los otros 5 días. No, en los 21 días hay solamente 2 de descanso. Ah, coño. Ok, es una de las carreras más, es la carrera más agotadora, claro, y difícil de todo el mundo. Bueno, ya estamos en el sexto día. Hay que ver el calendario, obviamente, cuáles son los días de descanso, pero las etapas van recorriendo los paisajes más hermosos de Francia. La verdad, verlo por el streaming es una belleza, parece seguro. Como las películas, van pasando por esas campiñas, esos campos sembrados, las montañas, los Pirineos, en fin, hermoso, alrededor de 3.500 kilómetros por todo Francia, y como vos decís, concluye en París, bajo el Arco del Triunfo. Ahí es donde... Hermoso. Exacto, donde termina la carrera. La carrera en sí consiste en, digamos, en etapas que pueden ir desde los 100 kilómetros hasta los casi 300 kilómetros de ruta, puede ser ruta común, etapas de cronometradas, es decir, con bicicletas aerodinámicas, contrarreloj, o etapas de montaña, que son las más difíciles, donde obviamente tienen que ir pedaleando por los Alpes franceses, por los Pirineos, en la montaña, donde la verdad se rompen el culito. Seguro. Bueno, estamos en la etapa 6. Nosotros tenemos un argentino compitiendo en el Tour de France, que es Eduardo Sepúlveda, el ciclista argentino. Bueno, obviamente hoy completó la etapa número 6 y está 37 en la general. Obviamente nadie espera que gane, sino que es uno de los... Sí, ya de por sí es un mérito, dejémoslo muy claro. Es un mérito terminar, gente, sí, sí. Y de por sí cada equipo tiene un ciclista que es el que aspira a ganar el Tour. El resto son, digamos, los que lo ayudan en el pelotón de ciclistas, los que lo acompañan, los que le hacen, digamos, de sirvientes, como se dice. Para que el otro... ¿Se dice sirvientes? Domestique. Claro, no tiene la connotación negativa que puede tener acá. Exacto, en inglés, en francés, perdón, es el domestique. Domestique. Bien, y durante todo el Tour se reparten cuatro clasificaciones, cuatro premios, que van con las... Como en el golf, ¿viste que cuando el golf gana el Tour, sí, le dan el saco verde, el saco dorado? Es verdad. Exacto, bueno, acá vas a ver que en los ciclistas hay algunos que van con la camiseta amarilla, que es el que indica el líder de la general, una camiseta que es blanca con puntos rojos, que es el que indica que es el mejor escalador, ¿bien? El de la camiseta verde, que es el mejor sprinter, el mejor sprint, ¿viste? Y el de la camiseta blanca, que es el que mejor está en la clasificación, que tiene menos de 25 años, o sea, digamos, los novatos, ¿bien? Bueno, así que entre todos ellos se van repartiendo estas cuatro clasificaciones. Obviamente la más importante es la amarilla. Sin duda. La que va en la general y que al fin del día, bueno, al final de todos estos 21 días, se le da al ganador. Una de las grandes, digamos, controversias alrededor del Tour de France es justamente Lance Armstrong. ¿Se acuerdan de todo Totalmente. El quilombo del doping de Lance Armstrong? Bueno, él ganó, es el único en ganar 7 Tours de Francia seguidos. Y no paró de correr. No, es una locura. De pedalear, en realidad. Claro, es cierto. Y bueno, obviamente están cada vez más estrictos en esta carrera con el tema del control del doping. Sí, para que no pase de vuelta. La frula en el ciclismo corre, pero como... Como bicicleta. Fluye como el vino. Y sí, es un deporte muy conocido por los altos niveles de dopaje, etcétera. Entiendo. Y hoy ya cayó el primer desclasificado por doping, que es el italiano Luca Paolini, dio positivo en mercas anticocaína. Es el primer caso del 2012 que sea en cocaína. Por el resto, por lo general, dan positivo en lo que son esteroides, anabólicos, EPO y otras drogas, digamos, para el mejoramiento deportivo. Bueno, hoy concluyó la etapa 6, ya hubo un choque importante hace un par de días, un par de etapas en el Tour, hubo un choque masivo, muy grosso. Ustedes se imaginan, 200 tipos pedaleando, si se cae uno, se caen 180. Totalmente. Así que son muy divertidos de verlos. Los choques en el Tour de Francia son muy divertidos, pero bueno. Uno de los aspirantes a ganar el Tour de este año, que es Tony Martin, bueno, quedó, está en el hospital, el muchacho viéndolo por televisión. Oh, pobre. No pudo participar en la etapa de hoy, se verá que resulta, pero bueno, ya hubo un choque importante que cambió un poco lo que es la tabla general. Uh-huh. Y una particularidad de este Tour es que está pedaleando un señor que se llama Daniel Teclahaymanot. Bien, Tito que le dicen. Tito. Este señor es de raza, es el único negro en el pelotón del Tour de France. El primer africano en la historia en competir en el Tour de France. detalle de color. Este muchacho le tuvo, y justamente, le tuvo que pedir permiso porque es de la nación de Eritrea. Viene de Eritrea. Le tuvo que pedir permiso al dictador de Eritrea para competir en el Tour de France, ¿sí? Y después que termina se tiene que volver para el país. Claro, también corriendo. es el primer africano en competir en este Tour. En fin, por ahora, en lo que terminó la etapa 7, él ganó, digamos, uno de los sprinters que es Cavendish, ¿sí? Mark Cavendish, uno de los grandes ciclistas. Y bueno, ahora el africano, este que te comenté, viste que te dije que había muchas camisetas. Ajá. Bueno, el africano viene ganando, viene vistiendo la camiseta blanca con puntitos. Con puntitos rojos. Es decir, el africano, encima de participar, viene teniendo una muy buena performance. Bien. Viene pedaleando como loco el negro y tiene ya por ahora viene con la camiseta del mejor escalador. Bien. Tengo preguntas para hacer. Torpes, arriesgadas. Pero por favor. Irresponsables, diría yo. Y es, ¿qué pasa? Es decir, si de 9 que están en la bici, ¿no? En un equipo, sí. Uno se pierde. ¿Qué pasa? ¿Se sigue? ¿No se sigue? ¿Cómo se pierde? Claro, es decir, si uno queda rezagado, ¿qué sucede? Es una boludez lo que estoy preguntando, ¿no? ¿A qué te referís con rezagado? No entiendo. Claro, si se queda... Si de los 9... A ver, vos decías que son varios equipos con 9 ciclistas por equipo, ¿puede ser? Sí. Si de esos 9, uno se queda atrás porque se cansa... Y se queda atrás. A ver, justamente la idea es que el ciclista que tiene las más mayores posibilidades de ganar el Tour se quede escondidito en el pelotón. ¿Por qué? Porque el pelotón que hace corta el viento. Este efecto se llama como drafting, ¿no? Entonces, si vos pedaleás en el pelotón, haces hasta el 40% menos de esfuerzo. Entiendo. ¿Sí? Entonces, la idea es que se canse menos. Claro. Guardarlo para el sprint final de la etapa. Sí, sí, sí, sí. ¿Se entiende? Como para que quede con pilas para la parte final y ahí le dé con todo. Exactamente, bien. Esa es la idea, por eso se llaman los domestic, ¿no? Los que van al servicio de el gran pelotón. Bien. A veces se arman picas entre equipos, a veces se arman alianzas entre equipos. Está muy bueno, el Tour de Francia es algo muy bueno. Sí, una especie de tag en movimiento. Sí, sí, sí, aparte, bueno, es muy pintoresco por, digamos, el gran pelotón que se va moviendo por todo el país. Bueno, acá está el Tour de San Luis, no es el Tour de Francia, pero bueno, está lindo de verlo. Acá se hace una etapa del Campeonato Mundial de Ciclismo. Ajá. En San Luis. Bien. Obviamente porque la ruta da, ¿no? Porque la ruta tiene que estar en muy buenas condiciones. Por streaming no lo van a poder ver oficialmente, van a tener que usar una pequeña aplicación que se llama Hola. ¿Alguien conoce el plugin Hola? No, Hola como se escribe, como Hola, H-O-L-A. Exacto, se lo bajan para el Chrome. Y es un plugin que te permite decirle al navegador que estás navegando desde otro país. Sí, muy bueno. Exacto, porque muchos de estos sitios están... sí, con la IP trabada porque no sos del país desde el cual se compite. Exacto, el streaming está disponible en vivo, gratis, pero para Europa. Claro. ¿Entendés? Europa está paralizada por el Tour de France. Esto mueve millones de dólares. Exacto. Y entonces, bueno, se instalan el Hola y lo van a poder ver a través de internet. Hay un montón de páginas, buscan streaming en vivo. Ajá. Y lo van a poder ver. Mañana no hay descanso, mañana hay etapa, muy linda también. Es un paisaje hermoso también, digamos, turístico para ver, muy bueno. Por ahora, en la general, viene el... el ganador del Tour es el que hace menos tiempo en el acumulado, ¿no? Claro. Son 21 etapas, el que hace menos tiempo en esas 21 etapas es el que gana, ¿no? Seguro. ¿Se entiende? Por ahora, la camiseta amarilla la viene llevando Christopher Froome, ¿sí? De Inglaterra, del Team Sky. Después, en lo que es la verde, que es el mejor sprinter, viene André Greipel del equipo Lotto de Alemania. Después, en la el mejor escalador, viene, como te dije, Daniel Tecklehaim-Anot, el de Eritrea. El de Eritrea, exactamente. Y en lo que es el mejor rookie, el mejor novato, viene Peter Sagan del Team Tinkoff Saxo. Bueno, obviamente ganó Mark Cavendish. Y en cuanto a los equipos, el mejor equipo que viene ahora en la general, ¿no? Digamos, entre todos los ciclistas, el mejor equipo que viene clasificando es el BMC Racing Team, que es de Estados Unidos. Así que, gente, la verdad es un deporte, es una carrera muy pintoresca, muy linda. Bien. Si la quieren ver y de paso disfrutar de los paisajes hermosos que puede ofrecer Francia, no se la pierdan. ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Vamos a ponernos un poco serios, un poco nomás, por unos minutos, porque la noticia lo amerita, una noticia de honda sensibilidad, tiene que ver con el tema de la salud. De la salud y, por supuesto, El tema de la semana, diría. El tema de la semana, sin duda. Si fuera una vedette, sería la vedette de la semana, por farandulizarlo un poco para restarle solemnidad al asunto. La cuestión es que la Corte Suprema reconoció el derecho de todo paciente a decidir su muerte digna. Un tema que se venía arrastrando, que por supuesto merece los... Acá la platea ya está, están todos, ya está todo aplaudiendo. Aprobación. Esto ya es así, damas y caballeros. Sí. Muchos años en discusión. Es una realidad, producto de un fallo emitido por, entre otros, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Ricardo Lorenzetti, junto con Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Ellos garantizaron que se respete la voluntad de una persona para que se suspendan las medidas que, por ejemplo, desde hace más de 20 años, prolongan de forma artificial su vida. Uh-huh. Es un tema duro, tema interesante, por cierto. Como lo tiene de duro, lo tiene de interesante este asunto. Han reconocido, en horas de la semana, el derecho a todo paciente a decidir su muerte digna. Esto lo indica el SIJ. ¿Qué es el SIJ? El Centro de Información Judicial. Y hace justamente alusión a lo que es el caso de DMA, Declaración de Incapacidad, con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El máximo tribunal garantizó, casi todo textual, que se respete la voluntad de una persona para que se suspendan las medidas que desde hace más de 20 años prolongan artificialmente su vida. ¿Por qué? Porque hay casos como este que salen a la luz a raíz de estos, al calor de estos debates. Por ejemplo, en Neuquén. Sí. Hay un caso en Neuquén sobre un paciente que, a causa de un accidente automovilístico, se encontraba postrado desde 1995. Según lo que relata la SIJ, es decir, el SIJ, el Centro de Información Judicial, este hombre sufrió una grave herida en el cerebro, por lo que hace más de 20 años no habla, no muestra respuestas gestuales o verbales, no vocaliza ni gesticula ante estímulos verbales y tampoco responde ante estímulos visuales. Entonces, otro de los datos que aportaban es que... está en estado vegetativo. En estado vegetativo y que carecía de conciencia del medio que lo rodea, es decir, por ahí lo van a visitar familiares y él no es consciente de que eso está pasando. O de capacidad de elaborar una comunicación, comprensión o expresión de cualquier tipo a través de lenguaje alguno y no presenta evidencia de actividad cognitiva de ningún modo. Es decir, este paciente requería de atención médica permanente para atender sus necesidades básicas y recibir alimento a través de una sonda gástrica. Es decir, este caso fue un antecedente importante que movilizó en parte a que esto se decidiera. Uh-huh. La Corte Suprema entonces, ¿qué hizo? Antes de que se tomara dicha decisión, que fue aplaudida por el conjunto de la ciudadanía, ordenó al Cuerpo Médico Forense y al Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro la realización de nuevos estudios médicos a este paciente. ¿Para qué? Para confirmar justamente el carácter irreversible e incurable de la situación, hablamos de casos que son extremos. Sí. Entonces, según explica este centro de investigación judicial, el paciente no había brindado ninguna instrucción formalizada por escrito respecto a qué debía hacerse en relación a esto que le pasó. No dejó nada escrito, bueno, chicos, si yo me llego a poner en coma, están autorizados a desenchufarme. Exacto. El hombre le habría manifestado a sus hermanas que... en la eventualidad de hallarse en el futuro, estoy citando textual, en esta clase de estado irreversible, no era su deseo que se prolongara artificialmente su vida. Es decir, se apela a lo que es el principio de la buena fe. Es decir, el hombre le plantea a las hermanas de máxima confianza cuál fue su voluntad. Ahora, el problema es que no estaba escrito. Claro. Entonces la oralidad choca contra la no escritura y la no evidencia de esto. Entonces, por este motivo, ya habiéndose producido el hecho en cuestión, sus hermanas solicitaron la suspensión de las medidas de soporte vital que se vienen suministrando desde hace 2 décadas. Sigamos. En el fallo, la Corte Suprema consideró que la Ley de Derechos del Paciente contempla la situación de quienes, como acá da, por supuesto, no da nombres ni apellidos, sino siglas, como MAD, se encuentran imposibilitados de expresar su consentimiento informado y autoriza, por ejemplo, familiares a dar testimonio de la voluntad del paciente respecto de los tratamientos médicos que éste quiera no recibir. Es decir, de aquí en adelante la voluntad va a estar en los familiares en relación a ver qué se hace con esa persona. Es decir, los familiares directos deciden por esa persona qué es lo que pasa y cómo sigue la cuestión. Ante esto, el máximo tribunal resolvió que debía admitirse la petición planteada en la causa a fin de garantizar la autodeterminación del paciente. Lo cierto es que acá no estamos hablando de un caso de eutanasia, es algo completamente distinto y la eutanasia sigue siendo ilegal en la Argentina. Y se pidió que se evitaran judicializaciones innecesarias en la decisión relativa al cese de prácticas médicas. Nada, simplemente un ejemplo es esto. Pongamos la... Explica la diferencia, Santiago, entre eutanasia y muerte digna. Bueno, la eutanasia es la muerte... Asistida. Es decir, uno ve cómo la otra persona termina su vida porque está en un estado... De conciencia, pero de sufrimiento, decide en efecto esto. Exacto. Eso es la eutanasia, es decir... Million Dollar Baby. Sí, o por ejemplo la película creo que es Mar Abierto, que trata el tema también con Javier Bardem. Muy buena, pero un bajón que no vería un sábado a la noche. Sí. En definitiva, plantea ese tema, lo de la muerte asistida con el claro consentimiento de la persona. Sí. Acá es otra cosa que si bien puede sonar parecida, no lo es. Acá hablamos de un caso donde... ya no hay ninguna posibilidad de que esto, bueno, se resuelva a través de la vía médica. Obviamente, esto está explicado así, pero es una situación, bueno, está claro, traumática, dolorosa, cargada de sensibilidad. Pero, y ahí siempre hay un pero en estas cuestiones, hay que decir que hay otros antecedentes. En la Argentina se aprobó, la ley de muerte digna del 2012. El que se me viene a la cabeza es Gustavo Cerati. Totalmente. Bueno, es el ejemplo más palpable. Claro. Pero bueno, la cuestión es que en la Argentina se había aprobado la ley de muerte digna. Esto fue en mayo del año 2012. Recordemos, les permitía a los pacientes con enfermedades terminales el derecho de rechazar procedimientos para prolongar de forma artificial su vida en caso de extremo sufrimiento. Según la norma vigente, los pacientes podrán negarse a recibir procedimientos, cirugías, medidas de soporte vital, bueno, todo eso. También pueden rechazar hidratación y alimentación si el único efecto de estas es la prolongación del tiempo en lo que se considera puede ser un estado terminal incurable. ¿Cómo se consigue esto? Es la pregunta. Basta que el enfermo comunique su decisión al médico. Claro, el día de mañana yo estoy en una situación así. Esperemos que no, me toque un testículo. Esperemos que no, claro. Pero el día de mañana estoy ahí que no, ya está, no hay cura. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vos le comunicás la decisión al médico, por supuesto, escribano, firmas, hay una cuestión legal de por medio. Sí. Tiene que haber, escrito. Claro, ahora vos estarías consciente de eso, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo? Es decir... En los casos en los que no sea capaz de comunicarse con el mundo exterior, el derecho a exigir una muerte digna para el paciente pasa directamente a sus familiares o responsables legales. Sí. Pero la ley detalla que cualquiera sea el caso, la negativa no va a significar la interrupción de acciones destinadas al control y alivio del sufrimiento del enfermo. Es decir, eso es lo no negociable. ¿Se entiende la diferencia? No. Es decir... Una cosa es no prolongar su vida y otra cosa es facilitar que siga habiendo sufrimiento. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Uh-huh. Es un punto, digamos, ahí medio fino, pero creo que está claro. En cambio, la eutanasia es definida por la Organización Mundial de la Salud como aquella acción del médico que provoca, cito textual, de forma deliberada la muerte del paciente. Es decir, es la acción u omisión que, para evitar sufrimientos a pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Está claro que la eutanasia en la Argentina está prohibida, por lo que hablamos de dos cosas completamente distintas. Yo creo que esta fue la noticia de la semana, reavivó un poco el debate. Creo que no han habido voces en contra de esta cuestión. Me parece que está bueno porque tiene que ver más que nada con una humanizar aún más algunas cuestiones relativas a la ciencia médica. Y aparte, más que nada, muchas veces se juega esto, se crea una falsa esperanza, ¿no? En esta esperanza, te voy a poner el caso más palpable, que es el de Gustavo Cerati, ¿no? Claro. Siempre está esta cuestión de esperar el milagro, ¿no? Como claro. Se dice de, bueno, ¿quién te dice capaz que algún día Gustavo despierta? Hablale que por ahí te escucha, cuando en la realidad, médicamente, no, esa persona... Está muy difícil. No está consciente, claro. no tiene los sentidos, conectados, claro, por así decirlo. Claro, es una situación de desgaste absoluta. Exacto, es una cuestión de desgaste. Por ahí también muy... ¿Qué peso tendrá acá las cuestiones religiosas, las creencias religiosas? Seguro. pero bueno, me parece que está bueno como es un paso adelante para ir desterrando ciertas falsas esperanzas, cierto sufrimiento necesario, ¿no? Seguro, Santiago. Sí, yo en realidad además lo emparento con un término que lo he escuchado de boca de muchos médicos que tienen una visión un poco más humanizada de la medicina, que hablan también no solo del buen vivir, sino más del buen morir, entendido claro. Esto como terminar con un sufrimiento innecesario para el paciente y también para los familiares. Uno no es doctor, por supuesto, y desconoce ese mundo. No, puede guiarse por lo que puede ver en los diarios. Y cada caso es particular. Y cada caso es particular, por supuesto, pero son algunas declaraciones que han aportado los profesionales de la salud que han dado su opinión pública sobre, uh-huh. sobre el tema. Es mi noticia de la semana. No es quizás, es una cuestión bastante dura, pero me parece que está bueno charlarlo y que no esté de más, en definitiva. Porque como decía también el Dr. House, se muere con dignidad, pero también se vive con dignidad. Se mueva de su sillón. Oeste Tonight Show volverá después de esta breve, brevísima pausa. Deep inside your soul, there's a hole you don't wanna see. Every single day, what you say makes no sense to me. Even though I try, I can't get my head around you. Everything. to me. No, I've really tried. I can't do any more about you. Informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Antes de comenzar, Santiago, sí. Noticia de último momento, ya están disponibles los padrones, el Registro Nacional de Electores, para consultar para las PASO. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Esto cómo lo encuentro? ¿Cómo lo busco? ¿Dónde está? ¿Querés decirlo públicamente? Damos segundo que, a ver, momento. Conforme lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.533 hace falta de esto, servicios antes de que lo comunicación digas. Audiovisual, momento. Transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, hay que poner junto por a todas medios. Las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior. ¡Argentina! ¡Te amo! ¡Argentina! ¡Haceme todo, Mariano! Bueno. ¡Haceme un hijo! Por favor. El del bombo, por favor, se calla. Sí. A ver. ¡Córreme la cámara, che! Bueno, a ver, gente, fácil, padrón.gov.ar. Sí. ¿Sí? No, perdón. Santiago. Padrón.gov.ar, gov, G-O-V larga, ¿sí? Ponen su DNI, su... y listo, ahí les tira donde votar. Perfecto. Bien, a mí me toca votar en la escuela número 6 de Ituzaingó. Bien. Así que informo a los medios que voy a estar el día de elecciones en la escuela número 6 de Ituzaingó, cumpliendo con mi deber cívico. Van a haber gacetitas, periodistas, invitados, la típica foto con vos poniendo el voto en la urna. Así es. Bueno, recuerden padrón.gov.ar, chicos, ya están ahí, vayan organizándose para el quilombito de las PASO. Es bastante fácil, les tira dónde votar, la fotito, todo, la verdad, todo bastante bien. De la Argentina pasamos a otro país, quizás uno de los países, no sé cómo decirlo. Menos argentinos del mundo. Sí, sí. Es el caso de Estados Unidos, exactamente el país menos argentino del mundo, porque tuvo horas más que complicadas en materia de seguridad informática. La noticia es que se produjo un ciberataque. Otro más. Uno dice, ¿y estos son los número uno? Bueno, no lo son en realidad, porque un muchacho hizo algunas cositas con la máquina, explicado para Doña Rosa, y esto alteró complicadamente la agenda del presidente, porque la información sensible de funcionarios se publicó por todos lados, cual video porno aquí de Vedette Argentina. La cuestión es que se produjo un ciberataque del gobierno que afectó a 21 millones de ciudadanos norteamericanos, algo así como media Argentina. Un montón. Media Argentina está complicada por esto. Los hackers, presumiblemente de origen chino, han robado información privada de la Oficina de Gestión Personal del Gobierno, mostrando datos sensibles de funcionarios, cuánto ganan, dónde viven, cuestiones vinculadas a su tarjeta de crédito y demás. El ciberataque al gobierno norteamericano fue revelado en junio y en estos días se supo mucha más información. Y que los medios de Estados Unidos atribuyen a piratas informáticos de China, que fue, mayor de lo publicado en un primer momento y alteró mucho a los norteamericanos porque, como decíamos, se publicó información sensible, entre comillas, de, 21,5 millones de personas. Bueno, a ver. Que es hackearme de Argentina. Información sensible, los yanquis consideran a. Es decir. Información personal sensible. Para ellos es como toda una nomenclatura esto. Sí. Tiene hasta una definición. Sí, igual yo quiero decir que son más las cosas que pones en Facebook y Twitter que lo que se puede decir en realidad, por lo que tampoco nos preocupemos demasiado. Pero por favor, prosiga. Claro, no. En realidad ellos entienden por información personal sensible a todos aquellos datos por los que te pueden localizar directamente. Es decir, no solamente tu nombre, ¿no? Eso no es muy sensible que digamos, pero tu dirección, tu número de DNI o seguro social en su caso, tu teléfono, digamos datos de tu cuenta bancaria, de tu tarjeta de crédito. Movimientos. Digamos, datos tuyos, ¿sí? Datos que vos que te pertenecen solamente a vos y que te identifican a vos como persona única, ¿no? Sí. Vos tenés tu número de tarjeta de crédito. Sí, que no querés que otros sepan, en realidad. Exacto, tu dirección, y eso es información personal sensible. A ver, ¿qué no es información personal sensible? Tu nombre, tu género, ¿sí? A ver, tu afiliación política. Uh-huh. A ver, no es información por la que te puedan identificar o clasificar, entre comillas, a vos como individuo único. Entonces, todo aquello que te puede identificar como individuo único, todo ese tipo de data, es lo que se considera información personal sensible. Muy bien, perfecto. Muy bien, 10. Entonces, la Oficina de Gestión Personal del Gobierno, conocida como la OPM, fue la víctima de este ataque en cuestión e informó hoy que los hackers robaron datos personales, incluyendo números, como muy bien decía Mariano, de seguridad social y otra data sensible. Utilizaremos esta palabra muchísimo en esta jornada. De estas, 19,7 millones que son personas a quienes el gobierno practicó un control de seguridad, en la mayoría de los casos solicitantes para empleos en la administración, proveedores del gobierno y otros individuos vinculados al sector público. Es decir, el gobierno tiene una base de datos de gente que fue a buscar trabajo allí y quedó resguardada en los archivos de dicha entidad. Los 1,8 millones de personas restantes son familiares de alguno de los anteriores. Es decir, si usted, por ejemplo, tenía en Estados Unidos, era proveedor de una empresa de, por ejemplo, camiones de la basura. Si usted es primo de alguno de ellos, bueno, también está en el listado en esa cuestión. Solo por ser primo de. Además de los números de seguridad social, los piratas informáticos tuvieron acceso a direcciones e historiales financieros y de salud. Esto quiere decir que si usted, por ejemplo, es, supongamos, secretario de Estado de Estados Unidos y se hizo un control rectal, está publicado y es información sensible, tan sensible como lo que le hicieron en ese control. Entre los 21,5 millones de afectados revelados se encuentran varias personas que también fueron víctimas de otro ciberataque, según la agencia, separado pero no relacionado, que afectó, en este caso, un número un poco menor, 4,2 millones de empleados actuales y antiguos del gobierno federal. La suma entonces de todos los afectados por estos ataques, contando una sola vez a quienes fueron víctimas de ambos, asciende, como decíamos al principio de este pequeño pasaje periodístico, a un total de 22,1 millones de personas. Es decir, para nosotros puede sonar una barbaridad, pero representa para los yanquis solo el 7% de su población. Son una bocha ellos. 27 de 350 millones. No es tanto, si se quiere. Se trata, por tanto, de uno de los ataques más dañinos jamás registrados contra la administración estadounidense, tanto por el número de afectados como por la sensibilidad de los datos que han sido robados. Aunque oficialmente aún no se ha revelado quién estuvo detrás del ciberataque, son varias las voces en Estados Unidos, tanto desde los medios como desde la política, que aseguran que los autores fueron piratas informáticos chinos. ¿Con qué prueba? Ninguna. Porque esto es como cuando, por ejemplo, en los 80 decían, bueno, ¿quiénes son los culpables de que Estados Unidos esté como esté? Los rusos, hijos de puta. Los rojos estos comunistas. Es decir, es como algo que no tiene mucho asidero. Pero, momentito, porque acá hay algo que podría ser una data o no que saca a la luz la gente de The Washington Post, que dijo que China está construyendo bases de datos masivas con la información personal de estadounidenses, con el fin de, a saber, reclutar espías o lograr más información sobre un adversario. El gobierno chino, por su parte, ante esta acusación directamente con el dedo, aseguró que no hay pruebas científicas que lo relacionen con estos ciberataques. Expliquemos esto, para usted, señora, que está escuchando esto en su casa. Los hackers, estos fueron hackers. Los hackers o piratas informáticos comprometieron información sobre, también, además del número de seguridad social, además del número de teléfono, además de la historia tanto económica como de salud de los implicados, tareas asignadas a los funcionarios y sobre la evaluación de su trabajo. Es decir, qué tarea tuviste y cómo te fue en ese trabajo y su posterior evaluación. Y buscaban, según las filtraciones, datos sobre los números de seguridad social. En Estados Unidos, un país sin DNI, estos números son una identificación personal. Es el DNI de allá. Claro, el DNI de allá, en definitiva. Sí. El motivo de la ruptura de los sistemas de seguridad del gobierno de Estados Unidos no está claro y las informaciones verificadas son escasas, por lo cual digo, es un poco una boludez salir a decir que son los chinos si no se tiene... Son los nuevos rusos. Los nuevos rusos, exactamente. Entre los datos expuestos a los hackers no aparece información secreta ni que ponga en peligro los intereses de otro tema también sensible, que es la política exterior, la defensa o el espionaje de la primera potencia mundial. Tampoco parece entrar en juego la rivalidad comercial entre Estados Unidos y China, es decir, River Boca, Argentina, Chile. Bueno, mejor no nos acordemos de eso. Según The New York Times, no existen pruebas de que los datos robados hayan servido para suplementar identidades o cometer fraudes con tarjetas de crédito de los funcionarios. O sea que hasta casi que se chorean datos de la tarjeta de crédito, pero no. Solamente todo esto que decíamos recién. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Si a mí me lo quisieran hacer, no podrían sacarme absolutamente nada. Me tienen que dar vuelta y sacarme las dos monedas que tengo. Sencillamente, no quería dejar de decirlo. Si ustedes, hackers, quieren obtener información, busquen por otro lado. Porque mi Ferrari, Mariano, está estacionada en otro lugar y no está en el oeste. Never hate, never love, never thought to question why. Y ahora, una reflexión en el ocaso. Salta la bella librecilla por la pradera, entre las margaritas y los verdes pastos. Ella es feliz, hasta que un exocet impacta su animalidad, dejando sus restos desparramados por el verde prado, que ahora huele a sangre fresca. Esto fue Una Reflexión en el Ocaso. Pensamientos de Bolsillo en Oeste Tonight Show. Ya está de vuelta Oeste Tonight Show en Radio Che. Qué lindos estos momentos de reflexión. Sí. Llenos de humanidad y sensibilidad. Bueno, Santiago, sí. Volvemos a hablar un poquitito de deportes. El deporte, sí. Sí, porque en este momento, en este preciso momento, ¿ya? Está teniendo la ceremonia de... No cambie de canal, por favor. La ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Toronto. ¡Oh! Así es, mañana arrancan los Juegos Panamericanos. Todo el continente está allí en la bella ciudad de Toronto. Si quieren seguir las noticias de los argentinos y a los que les interesen los Juegos Panamericanos, la cuenta de Twitter oficial, digamos, de esto es TO2015. Bien. Bien. Y Medio Argentino, que va a estar cubriendo ya con corresponsal, yo creo que debe ser el único serio, es Triamax. Bien. La bonita gente de Triamax va a estar allí... en Toronto, así que si quieren seguir las noticias, un sitio más que recomendado. Bueno, les voy a contar un poquitito porque mañana, ¿sí? Abre el sábado, ¿sí? Para las damas, la prueba de 10 kilómetros de natación en aguas abiertas, ¿sí? Bien. Mañana, para los que quieren levantarse, digamos, tempranito, a eso de las el domingo a las 16:30. Va a tener la prueba de hombres de 10 kilómetros en natación aguas abiertas. Ajá. Y el sábado por la mañana también va a estar compitiendo las chicas. Tenemos un montón de atletas, ¿sí? De la Confederación Argentina de Atletismo que están representándonos allá en Toronto. Y la delegación argentina confirmó los siguientes nombres, ¿sí? Recuerden que esto va a estar teniendo lugar entre el 21, ¿sí? Entre el 21 y el 25 de julio, ¿sí? Los atletas, por ejemplo, va a ser Germán Cheraviglio en salto con garrocha, Federico Bruno, gran atleta que ha ganado la carrera 10K de Nike acá, va a estar compitiendo en 1500 y 5000 metros, Valeria Cheraviglio también en salto con garrocha, Bárbara Rocío Comba en lanzamiento de disco, Jennifer Dahlgren, nuestra famosa Jennifer Dahlgren, en lanzamiento de martillo, el grosso de Germán Lauro, obviamente, también en lanzamiento de bala y lanzamiento del disco, Brian Toledo, obviamente, el ya reconocido Brian Toledo, en lanzamiento de jabalina, Juan Manuel Cano en lo que es marcha, 20 kilómetros de marcha, que es un buen candidato, está teniendo buenos resultados. Rosa Godoy, gran maratonista, va a estar corriendo los 10.000 metros. Mariano Mastromarino, el ganador del maratón de Buenos Aires, obviamente también va a estar compitiendo en maratón. Y Belén Caseta en los 3.000 metros con obstáculos, ¿sí? Además de eso, van a estar también, mañana abre la competencia de triatlón. Oh, ¿sí? Bien. Con enviados justamente de acá del oeste. Tenemos representantes del oeste en los Juegos Panamericanos. Bien, allá en triatlón. Aplausos para ellos. Pero por supuesto. Sin duda alguna. Es uno de los primeros juegos que van a abrir y, bueno, la selección argentina de triatlón está conformada por ya los reconocidos Telechea, Luciano Tacone, María Victoria Rivero, Romina Viajoli de Córdoba y de acá de Aedo, Romina Palacio Balena. Ellos son la selección argentina. Bueno, tanto Viajoli como Romina, según informa Triamax, llevan por su segunda participación panamericana. Ya estuvieron en los Panamericanos de Guadalajara en 2011, así que hoy de vuelta van para allá. Y bueno, con los hombres, va a estar Tacone, Telechea y Beridian, ¿sí? Así que mañana va a arrancar lo que es natación y también la etapa de triatlón. No sé, Santiago, si va a haber algún tipo de streaming en vivo, la verdad. Se puede buscar, tiene que haber. No tengo ni idea. Sí, tiene que haber. Y en todo caso, si no nos dejan, prueban ese plugin que les comentamos antes. Que se llama Hola. Hola, Hola, exacto. Es como un fueguito, el icono es como un fueguito rojo. Se lo instalan en el Chrome y van a poder ver un montón de sitios que están bloqueados por país. Así que bueno, la verdad está bastante bueno esto de los Juegos Panamericanos en una ciudad bastante no cálida, digamos. Es un contraste muy grande con lo que fue Guadalajara en 2011. Muchos atletas, digamos, de Centroamérica y de Sudamérica que están acostumbrados a las altas temperaturas, ahora van a tener que competir en las bajas temperaturas. En triatlón para mañana, los grandes candidatos en los Panamericanos es el equipo de triatlón de Estados Unidos, las mujeres, que tienen, bueno, animales como Gwen Jorgensen y Zaferes, que bueno, la están rompiendo. Por lo pronto, lo que se espera es una buena participación del equipo argentino de triatlón. Claro. Con vistas a los Juegos Olímpicos. Sí, Yo quiero traer a colación algo como para asociarlo, digo, en este momento en el que estamos todos tan pendientes, y esto va a ser así durante mucho tiempo, tan pendientes del fútbol, veamos un poco cómo están las otras disciplinas deportivas, porque tenemos representación muy interesante y muy intensa en ese sentido. Exacto, y aparte, estos Juegos Panamericanos son la previa para los Juegos Olímpicos de Río del 2016. Acá, tanto Romina Palacio de Aedo como Mariano Mastromarino lo que intentan es tener una buena marca, ¿sí?, un buen tiempo, que les permita clasificar con comodidad para los Juegos Olímpicos de 2016. Exacto. Digamos, en maratón, vos para competir en maratón, en los Juegos Olímpicos, tenés que tener un tiempo como mínimo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de maratón, vos tenés que hacer un maratón en 2 horas 15 o menos para poder participar en el maratón olímpico. Correcto. Lo mismo que también en el caso de triatlón, hay que juntar, como ya explicamos anteriormente, una serie de puntos. Bien. Así que bueno, acá tenemos atletas bastante, digamos, con promesas fuertes. Un caso fue el de esta semana también, Federico Bruno, que va a estar allá en Panamericano. Obtuvo un nuevo récord, ¿sí? El récord argentino absoluto en el campeonato de Cataluña. Estuvo corriendo los 1500 metros, un kilómetro y medio. ¿Sabes en cuánto lo hizo? A ver. 3 minutos, 38 segundos y 50. Y ¿un 30... kilómetro y medio? Sí, en 3 minutos, 38 segundos, 35 centésimas. Bueno, quedó octavo en la clasificación, pero bueno, también estuvo Javier Carriquio, que estuvo apenitas un poquitito atrás. Bueno. En realidad venció por algunas centésimas el de Javier Carriquio, que venía desde 2007. Así que, digamos, vienen con mucho ímpetu. Motivados, sí, para seguro. Estos Juegos Panamericanos. Está bueno seguirlos. Si todos, obviamente, desde acá del oeste, alentamos a Romina Palacio. Sin duda. Para que le vaya lo mejor posible mañana. Sí. Estaremos informando. Un paréntesis, me quiero quedar, y esto yo lo charlamos fuera de aire, frase que nunca se dijo en el mundo de los medios. Esta frase de Marcelo Paradiso, que me pareció muy centrada en este sentido, Marcelo Paradiso, que fue la primera entrevista que hemos hecho. Y que no nos olvidamos de mencionarlo, pero ganador de los premios Jorge Newbery al deporte. Exactamente. Revelación en triatlón. Yo quiero quedarme... De Morón. De Morón, de acá de la zona. Sí. El tipo dijo esta semana a un colega, a Daniel Radi, que conduce Buenos Días Oeste por una radio amiga como es FM Oeste de Aedo. Sí. El tipo dio una frase que, además de hablar del deporte, en cierto aspecto nos pinta de cuerpo entero. Y que es una frase que llama la autocrítica, porque el tipo, si no lo conoces, es un tipo que le falta un brazo, que ha hecho mucho esfuerzo por consolidarse como un deportista realmente con muy enérgico, y dijo, si los argentinos critican a Messi, ¿qué nos queda a nosotros? Claro. Bueno, por todo esto que lo vienen criticando a Messi de la final con Chile. Pero sí, tiene razón. Son gente muy sacrificada, ¿no? Es un deporte muy... Por ejemplo, en el caso del triatlón, a ver, son tres deportes en uno, en realidad. Claro. Es un deporte muy sacrificado. Son gente que, bueno, hacen a pulmón, obviamente, como decís. Acá hablamos mucho de fútbol y no hablamos de atletismo y esas cosas, porque justamente no tienen la plata y el apoyo que sí lo tienen el fútbol y otras disciplinas, ¿no? Entonces, lo hace el doble de difícil para nosotros. Pero bueno, viste que uno, por lo general, llega el momento de los Juegos Olímpicos y uno ve el medallero de las naciones y dice, bueno, claro, las potencias son las que tienen las que tienen mejor medalla, ¿no? Es como que es un ranking de los mejores países del mundo, ¿no? En base a la cantidad de medallas que sacamos. Y en los últimos Juegos Olímpicos, ¿sabes cuántas medallas de oro sacamos? ¿Cuántas? Una. Y no fue en fútbol. Claro. Porque ni siquiera clasificamos para el fútbol. Fue en taekwondo, que es un deporte amateur. Así que son cuestiones para tener en cuenta, para seguir, para... Y sobre todo, acá en el oeste tenemos buenos representantes en varias disciplinas, ¿sí? Así que... Perdón. Kof. Recuerden, si quieren seguir en Twitter, por ejemplo, si son tuiteros, pueden seguir a To2015, ¿sí? Que es la cuenta oficial, o a Triamax, @Triamax, que van a estar... es un sitio de atletismo y triatlón, que van a estar cubriendo también con un corresponsal allá. No sé, Teis Sport, que va a ser, si olé, no creo que cubra mucho. Sí, igual debe haber un streaming que lo siga minuto a minuto para que uno lo pueda ver por fuera de las opciones del cable tradicional. Exacto, pero Triamax va a estar, que ya está cubriendo el Tour de France, pero bueno, van a estar cubriendo allá para que por lo menos si alguno de ustedes conocen alguno de las selecciones o tienen conocido de los representantes de allá, les mandemos nuestro aliento. Se mueva de su sillón. Oeste Tonight Show volverá después de esta breve, brevísima pausa. It's alright. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Le damos gracias a la banda aquí invitada que está haciendo su versión con vientos del tema Rolling in the Deep. Muchas gracias a ellos. La cámara 2 lo está enfocando magistralmente. Hermoso. Así que, por supuesto, hermoso. Seguimos hablando de distintas cuestiones que han sido noticia acá en el oeste. No en el oeste cercano, no en el oeste en el que nos movemos con cierta asiduidad. No hablamos de Morón, de Ituzaingó, de Hurlingham o La Matanza, sino que nos vamos a ir a un distrito que no por lejano también con sus particularidades, porque la noticia tiene que ver con el oeste y tiene que ver con otro tema también sensible, complicado, rebuscado y repetido. Una madre denuncia un feroz ataque de patovicas en un boliche de Moreno. Hablamos de Inés, que es madre de un chico de 18 años llamado Matías Rivero, que fue atacado por los responsables de seguridad de una disco ubicada en Colectora. El caso es que mientras bailaba con unas chicas, lo golpearon y lo tiraron a la calle, provocándole lesiones en el pómulo, nariz y ojos, todas ellas con secuelas de las cuales aún no logra recuperarse. Si bien la cuestión se supo en estos días, el hecho tuvo lugar el 14 de junio, esto fue a la madrugada, cuando este chico, Matías, y un grupo de amigos fueron a bailar a un boliche en la Colectora de Moreno. Pagaron 1.500 pesos con algunos amigos para poder ingresar al sector VIP. Y alrededor de las 5 de la madrugada, la pregunta es: ¿cada uno o entre todos? Es una boludez que la pregunte, ¿no? Claro, 1.500 por persona, era 1.500 el VIP. Claro. Mientras que el pibe bailaba con algunas chicas, un patovica comenzó a golpearlo, lo arrastró hasta la vía pública y lo tiró afuera. A partir de ese momento comenzó un calvario para la mamá de este chico, porque intentó por todos los medios reclamar y dar con los dueños del lugar, sin obtener ningún tipo de respuesta. Llegó incluso hasta el mismísimo despacho del intendente, Mariano West, pero tampoco lo escucharon. Entonces, ¿qué pasó? Apareció un medio que nosotros queremos mucho, por sus tapas, por sus títulos, por todo, por su historia, por sus chicas en contratapa. Hablamos ni más ni menos que de Crónica, Diario Crónica, un diario que nosotros queremos mucho y un canal que nosotros queremos mucho también. Uh-huh. Llegó entonces hasta el sistema de WhatsApp de Crónica para hacer oír su reclamo y dijo: me lo podían haber matado, salió con tremendas heridas en el rostro y una gran hemorragia. Dos de sus amigos lo trajeron y luego de consultar con el hospital nos decían que tomara ibuprofeno. Lo llevé al hospital de clínicas, relata entonces Inés, donde por suerte lo operaron y ahora tiene una placa de platino en el rostro, aunque falta todavía operarlo del tabique y tiene problemas para ver bien de lejos. Ve nublado, fue lo que declaró angustiada la madre de este muchacho. Uh-huh. Y prosigue, porque dice: lo peor de toda esta situación son los daños que le provocaron, porque ahora tiene que ir una vez por semana a un control durante un año. No tiene olfato ni sensibilidad en los labios, no puede jugar a la pelota ni andar en moto, solo fue a bailar con amigos, es un chico al que no le gusta la violencia, quiero justicia, los responsables tienen que pagar por el daño que le han hecho a mi hijo, fue lo que dijo Inés. La madre confesó a la gente de Crónica que no es la primera vez donde se producen heridas a los chicos y contó que hace poco más de un año otro pibe fue atacado con una botella y perdió la vida. El lugar en cuestión estuvo cerrado durante un tiempo y luego reabrió con diferente nombre. Lamento que Crónica no informe puntualmente cuál es el nombre del lugar. Pero también lo preocupante es que, a ver, haciendo un raconto de noticias sobre esta cuestión, si uno googlea, hace un ejercicio, nada, que ni siquiera es periodístico, un ejercicio pavote de cotejar datos. A ver, el oeste es una zona de muchos bares, muchas zonas de centros nocturnos, ¿no? Seguro. Tenés, bueno, acá dice, lo único que dice es que fue sobre la colectora de acceso oeste, ¿no? Exacto, no dice puntualmente en qué boliche. El nombre, bueno, habría que ver. Será bueno que lo dijera. Sí. Pero está claro que no es un caso aislado, si uno, por ejemplo, ve los noticieros, se da cuenta de que esto pasa casi cada semana, solo que los noticieros eligen publicarlo o no. Uh-huh. Pero remontándonos, no una semana, un mes, sino vamos 3 días antes en el tiempo, nos encontramos con una noticia muy similar. Es decir, patobicas atacaron a un joven en un boliche, pero en San Martín, ya zona noroeste. ¿Es cerca de acá? Puede ser. Acá la diferencia es que el local fue clausurado directamente y esto le pasó a un chico de 16 años. Quiere decir que estuvo involucrado un menor. Tres custodios lo agarraron cuando intentaba salir del lugar y lo agarraron a patadas y trompadas después de tirarlo al piso. Uh-huh. Un joven fue atacado a golpes por patobicas. Esto fue el sábado a la noche en un boliche de San Martín, que ahora está con faja de clausura. Después uno puede debatir cuánto dura esa faja, sí, y cuánto se puede utilizar para que esa faja siga deje de estar o no. Bueno, a ver, acá hubieron muchos casos. El hecho del no recuerdo el nombre del chico ahora, que apareció muerto en las vías del tren en Castelar, claro, del boliche, creo que era Ancipatuta, no. ¿Cuál era el boliche? Casting no es, Club Lelar no fue. El que estaba al lado de Casting, ¿cómo es que se llamaba? Disco, bar, algo de bar, bueno, disco, no me acuerdo. Sí, no está más, por supuesto. Obviamente, no está más, pero son un montón de centros nocturnos y tampoco queremos caer en la típico informe de América de sí, los jóvenes en la noche, la droga, el paco, la esperidina. Eso es algo que siempre me pregunté, Santi. Honestamente, yo me acuerdo cuando éramos pibes, cuando salimos a bailar. Claro. Nunca me agarró a trompadas un patobica, nunca tuve un problema con un patobica. No, hay distintos casos. Y hay yo siempre dije, en algo te tendrías que haber metido. No, pero es que ¿por qué caso... no es que vienen y te agarran y te dicen, vos, vení que te cago a trompadas? No, pero a ver, muchas veces los patobicas son tipos que están cargados de violencia. Ni ninguna duda. Por lo que muchas veces por ahí, si vos le preguntás por qué no podés entrar a un boliche, porque por ahí no les gustan las zapatillas, hay una reacción violenta en ese caso. Digamos... Hay que tratar de no empezar a meterse en ese plano de decir, bueno, ¿hasta qué punto? Porque son tipos cuya carga de violencia ya los lleva a tener una reacción. Uh-huh. ante la más mínima inquietud. Pregunta un tipo y dice, che, ¿pero por qué no puedo entrar? Ahí ya se complica. Lo he visto en Ituzaingó, lo he visto en Castelar, lo he visto en Ramos Mejía. Este chico de Moreno no era menor, ¿no? No, 18 años. 18 años. Acá la cuestión cambia en el caso del boliche de San Martín, puntualmente de One Club, porque hablamos de un menor de edad. Uh-huh. Se identificó como Juan Manuel y contó lo sucedido en diálogo con el canal C5N. Dijo, estaba por salir del boliche de One Club, me apuntaron con un láser y se me tiraron 3 patobicas encima. me tiraron al piso y me pegaron muchas patadas y trompadas en la cara. Parece que había un problema con unos rugbyers y se confundieron de persona, relató el chico de 16 años. Su mamá agregó que él no tuvo nada que ver, estaba saliendo con la novia del boliche y lo agarraron. Añadió que ya radicaron la denuncia en la comisaría contra los tres, de los cuales lograron identificar hasta el momento a dos de ellos. Obviamente la pregunta es, bueno, después qué pasa con esos dos. A ver, yo muchas veces hago un paralelismo quizás un poco fatalista en relación a... ¿Viste cuando por ahí dejan sin efecto a los policías? Sí. ¿Esos policías después a dónde van? ¿A trabajar de qué? Y de seguridad privada, de patobicas algunos, bueno, depende. Y los patobicas que ya agotaron sus posibilidades, que hicieron algo como esto, y los rajan del boliche, ¿qué van a hacer? Se van a otro boliche. Por eso. Después de la agresión, desde el boliche nadie se hizo cargo. Al hospital me llevaron mis amigos, dijo el chico. El dueño del boliche nunca me llamó. El único que me llamó fue el intendente de San Martín, es decir, el señor Gabriel Catopodis, para ponerse a disposición y decirme, por el pibe, que ya había sido clausurado. Y casos así un montón, y ya sería repetitivo empezar a enumerarlos, sí, porque pasan en el oeste, pasan, como decíamos recién, casos de San Martín y en cualquier lugar de acá en el conurbano. A efectos de traer un poco de información en relación a qué se puede hacer cuando se produjo, como les pasó a estos chicos, un hecho de violencia, remontémonos al año 2010. Vamos más para atrás, pero vale, para traer información que puede ser útil. Por aquel entonces habilitaron un 0800 para denunciar actos de violencia en boliches. Obviamente, después discutimos si eso sirve, si llegó en puerto, si sirve o si no sirve. La cuestión es que esto existe. ¿Por qué? Porque hay un precedente. Un precedente que nos remonta mucho más atrás, es decir, al año 2006. Lamentablemente en Argentina muchas cosas se originan cuando la fatalidad ya se produjo. Obvio. Esa es la cagada. Somos hijos del rigor. En hijos del rigor. Y en este caso no es la excepción porque vamos a remontarnos al caso de el muchacho Castellucci, que recordemos fue asesinado por patobicas en el año 2006. Este fue el disparador para que se implemente este 0800. Por aquel entonces, Oscar Castellucci, en el 2010, dijo: espero que con esta medida haya menos impunidad y podamos saber cuáles son las zonas de conflicto. Recordemos que este servicio funciona desde el 2010 y está en manos del Ministerio de Justicia. ¿De 918 atiende? No. Esto... Perdón, era un chiste que... Sí, es un... Está muy bien. No, de 9 a 16. ¿En serio? Los jóvenes podrán comunicarse al 0800-222-0080 de lunes a viernes de 9 a 16. O sea, en un horario donde los boliches no funcionan. Hermoso, no, divino. Divino. Para alentar sobre actos violentos o discriminatorios, las denuncias serán derivadas para su tramitación a la autoridad judicial correspondiente. Y el problema muchas veces con denunciarlo a la policía, hagamos de cuenta... Es que se te cagan de risa. Claro, hagamos de cuenta que uno, digamos, sufre una agresión por patobicas, por lo que sea, digamos, y quiere recurrir a la policía, digamos que está, ve un patrullero a tres cuadras, un móvil policial, y les va a decir: señor policía, oficial, me acaban de... Miren cómo me dejaron. Claro, me acaban de cagar trompadas. Claro. El policía le dice al patobica: Carlos, dale, boludo. No van a hacer nada. Lamentablemente, porque todos sabemos que están entongadísimos. Sí. Y si después se van a tomar unas birras juntos, los patobicas y los policías. Exactamente. Contando los patobicas: ¡mirá la cara de cagazo que estuvo! Sí. Y aparte, Santiago, muchas veces el problema no es solamente el nivel de agresividad que vos contás que tienen estos patobicas, sino las armas con las que ellos cuentan. Es decir, muchas veces ellos están entrenados en artes marciales y un montón de cosas que la verdad te dan con todo. Totalmente. No tenés escapatoria. En fin, acá en el oeste, yo igual en los últimos, hay que reconocerlo, en los últimos años ha bajado mucho el nivel de incidentes y de violencia en los boliches. Sí. Ya. Eso yo creo que tiene razón, porque tanto el gobierno de Ituzaingó como de Morón implementaron un programa que está ligado a la seguridad en la noche, sí, con patrullajes tanto de la policía. Esto no es nuevo, tiene por lo menos... también está emparentado y hay una correlación, un correlato, digo bien, con lo que pasó con Castellucci, porque el plan en Morón por lo menos se llamó Noche Segura. Es decir, había un patrullaje, había una forma de evitar este tipo de cuestiones. Sí. Partiendo del patrullaje de móviles de seguridad ciudadana de los municipios de Ituzaingó como de Morón. El tema es que ahora acá, por ejemplo, lo que es las zonas de Ituzaingó, las zonas céntricas, ¿no? De lo que es Santa Rosa, que es Ituzaingó y Castelar, ambas dos, sí, y lo que es el centro acá de Castelar, creo que no hay discotecas ya. No, No, hay, no, no. Hay bares. Vos sí. Tenés bares, tenés restaurantes, resto bar, como le quieras llamar, pero no hay lo que se dicen discotecas, es decir, boliches. Exacto. Los boliches, las discotecas, se mudaron a, como bien vos decís, la zona del acceso oeste, ¿bien? Que son unas pocas grandes en las que hay, que es una zona a la que uno tiene un difícil acceso, tiene que acceder con auto. Exacto, es que, bueno, yo también creo que detrás de eso hay otra cuestión. Tal en el cual. Caso de, paréntesis, ¿no? Y tenés Ramos después, claro. Pero Ramos no cuenta. Claro, lo conocemos, claro, porque Ramos, como siempre decimos... No es el oeste. No es el oeste. Pero en Ramos sí tenés dos, tres discotecas. Claro. Sí, en el caso de la... A ver, la medida que impulsó a que se movilizaran desde Club Leloir hasta Mevengo a la zona de Parque Leloir tiene su origen en, por un lado, que hubo quejas por parte de vecinos de ruidos molestos y demás y sí. Música alta. Por ejemplo, donde está ahora, y esto puede ser un chivo pero no lo es, donde estaba Mevengo, sí. Está ahora Antares, que si bien tengo entendido, en un horario determinado, creo que es tipo 1:30, 2 de la mañana, cierra. Sí. Después, por esa zona, vos tenés el Londres y tantos otros que no funcionan toda la noche, y si lo hacen, creo que hay una regulación, una ordenanza para los municipios de San Juan Morón para regular esa cuestión. Después uno se puede meter en el debate sobre si esos boliches, estando en Parque del Bar, justamente facilitan o no la llegada del conjunto de vecinos y vecinas que podían ir, los cuales tienen tres posibilidades: ir en remis, ir en bondi o ir en su propio auto. Exacto. Ahora, los que van en su propio auto, digo bien, tienen que pagar una tasa adicional por trapitos. Exactamente. Y ahí es donde está toda esta cuestión, que en definitiva moviliza a que esto realmente funcione. Por supuesto. Y se disfrace de una medida de beneficio para la comunidad toda en otra cosa que involucra que los trapitos te quieran sacar 100 mangos por coche cuidado, entre comillas. Y la otra diferencia primordial, Santiago, no es que, digamos, no hay discotecas en estas zonas céntricas, como dijimos, Ituzaingó y Castelar, porque por el digamos el desmán que hacen los lumpenes, los jóvenes, claro. Sino la diferencia entre una discoteca y un bar, más allá de que en ambos se tome y se pase música, en el bar no hay personal de seguridad. Capaz que alguno grande tendrá una persona en la puerta, a la entrada, claro. Como para controlar la entrada, como digamos Antares o alguno, digamos donde el local es más bien grande, pero no hay personal de seguridad. Exacto. Están los patrulleros, como bien vos decís, patrullando la zona, las calles, pero no hay personal de seguridad de cada uno de los bares. Eso es específico de los boliches. ¿Vos sabés cuando vas a un boliche o una discoteca? Cuando hay patobica. Exactamente, totalmente. Vamos entonces a recordar el número 0800-222-0080. El horario quizás no es el mejor, porque si a vos te cagan a trompadas y querés llamar, puede que no haya gente a eso de las 2 de la mañana de un sábado. 0800-222-0080, de lunes a viernes de 9 a 16. Esto depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Uno se queda con el hecho de que esto se da por el caso Castellucci, lo que viene a dejar más que claro que somos hijos del rigor. My lips and clothes, my eyes. El compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Y ahora, una reflexión en el ocaso. ¿Alguna vez pensé en la existencia de un mundo paralelo? Aquel mundo en el que está todo al revés. Aquel mundo en el que, por ejemplo, Leo DiCaprio sí gana un Oscar y Messi sí gana un Mundial. Aquel en el que, por ejemplo, al revés del mundo actual, Alberto Samid tiene una línea de perfumes y es Karina Rabolini la que gerencia una cadena de panchos y hamburguesas. Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Grecia tiene un plan, Santiago. Bien, como de la Rúa en su momento. Así es. No es el plan Marshall, no es nada de eso. A ver, como estuvimos hablando la semana pasada, y bueno, todos vieron en el referéndum que estuvimos siguiendo el domingo sí. No solamente hicieron las votaciones, sino que Grecia votó su referéndum acerca de sobre si le paga o no, perdón, sobre si debe aceptar o no los términos del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Para solucionar su crisis. No lo nombres mucho. Perdón, acá me lo toqué. Sí. Bueno, dijeron que no. Bien, no le van a pagar al Fondo Monetario Internacional. Y todos estos días estuvieron en este famoso tira y afloje a ver cómo hacemos, cómo lo financiamos. Luego de, digamos, varias informaciones que estuvieron dando los medios, varios planes, Grecia ya anunció a sus acreedores europeos, ¿sí? Antes del plazo final, que era esta medianoche. Ajá. Antes del plazo que vencía para presentar un plan de rescate, bailout, como le dicen ellos, lo tiene sobre la mesa, así lo informó el Financial Times, y es un plan de 3 años. Según ellos, lo que propusieron es un plan de financiamiento a 3 años, muy parecido a lo que ya habían propuesto en junio 26. Bien. Este plan lo propuso el primer ministro griego, que no voy a decir el apellido, como ya hemos dicho. Sí. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía de Grecia, luego del referéndum que hizo, renunció. Así es. Bueno, Grecia, la propuesta de Grecia es la siguiente: es una reestructuración de la deuda, ¿sí? De 35.000 millones de euros. Es un paquete, digamos, de crecimiento. Bien, que equivale a un 1% del GDP que tienen en 2015. Y la idea es que de 2016 a 2018 esto permita que Grecia pueda subir su GDP, es decir, su, acá sería la traducción, el PBI, bien, de Grecia, del 2 al 3 e inclusive hasta el 3,5%. Bien. La idea de Grecia es esa, que pueda subir su PBI para poder, digamos, parar y reestructurar la deuda. Bien. Este plan, bueno, era efectivo hasta el primero de julio. Esta es la idea. La tasa de interés que propusieron para este préstamo. Sí, es aceptable, es algo que... 26%. Ni fu ni fa. Mejor que acá en muchos casos. Bueno, esto es el plan que Grecia dio a conocer a los medios y tiene hasta esta medianoche de Grecia, ¿sí? Para, esta es la última información que se conoce, para, digamos, presentarlo oficialmente, ¿sí? Hay una reunión programada con el Eurogrupo para este sábado, ¿sí? Y para el domingo también con la Unión Europea, donde, bueno, se van a reunir, lo van a analizar y van a ver qué onda, ¿sí? Bien. Esto consiste en un grupo de 19 ministros financieros, ¿sí? Así que vamos a ver qué deciden. En realidad es que Grecia necesita que este plan se apruebe, ¿bien? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que eso pase? No, un poco y nada, ¿no? Tirar buena onda desde Twitter. Podemos tuitear, sí. Claro, falsa Grecia, claro, aguante Antonopoulos. Tal cual. Me quiero ir. Claro. El famoso me quiero ir, que fue para la televisión Grecia. Les mandamos a Lorenzino. Claro, para que negocien, les mandamos también a Lorenzino. En realidad, gracias. La postura de Grecia es esta, Santiago, la misma que, bueno, Argentina tuvo con los acreedores. Es, ok, yo no te puedo pagar si no me das la oportunidad de poder, claro, pagarte. Primero tengo que crecer, ¿bien?, para poder justamente financiar esta deuda. Sí, también nos metemos en un debate sobre si en todo caso al Fondo Monetario le sirve que Grecia crezca y pueda pagar, porque me parece que ese es el negocio. Claro, a ver, los bancos en Grecia siguen cerrados, ¿sí? Se estima que tienen suficiente efectivo para durar 4 días más. Por lo tanto, hasta el lunes, ¿sí?, los bancos van a seguir cerrados en Grecia. No hay bancos. De vuelta, esto no es una especie de corralito ni nada por el estilo, ¿ok? Es una situación bastante, bastante particular la de, sí, Grecia. Según esta nueva, la última información es que que esto lo está poniendo en este momento Associated Press. Sí, esto pasa ahora. Exacto. La idea, lo que está pasando en Atenas, ¿sí?, es que están discutiendo entre los, digamos, los legisladores de Grecia, entre abstenerse esta reforma o no. Hay mucha discusión entre lo que serían los más de derecha y los más de izquierda. Convengamos que el primer ministro de Grecia tiene una inclinación más socialista. Claro, es lo más progresista dentro de lo que sabemos es Europa, con un arraigo conservador histórico. Bastante bien, es el pronóstico que uno hace, bastante bien, casi doña rosista, pero es así. Exacto, para esto tienen que hacer una serie de reformas legislativas para poder aplicar este plan de salvataje a 3 años, y están en esas discusiones en este momento dentro del Parlamento griego. A ver, chicos, la situación es muy complicada en Grecia, están realmente en el horno. Como siempre digo, hay que situar todo en tiempo, en contexto, en lugar. Muchos están comparando la situación de Grecia con lo que fue el 2001 de Argentina. Uh-huh. No tiene nada que ver. De hecho, hay muchos diarios que están poniendo, le hacen entrevistas a argentinos que están en Grecia, que estuvieron acá en 2001. No, tirá de los pelos totalmente. No tiene nada que ver, gente. Ellos son parte de un conglomerado que es, digamos, la Unión Europea. Tienen otra moneda, tienen otro flujo de capitales, tienen otra situación económica. Es muy, muy distinto Grecia, ¿sí? Por más de que sea menos en cuanto a no es un país tan industrializado Grecia, es un país que vive mucho de la agricultura y del turismo y de la pesca. Tiene mucha industria en ese sentido, pero no es, digamos, un país donde se haga manufactura de valor agregado. Claro. Muchas veces la solución que muchos economistas plantean y que dicen, bueno, pero el problema nuestro es que no tenemos industria porque no tenemos valor agregado, entonces nos entra plata. A ver, no en todos los países por lo general te conviene. Claro. ¿Sí? Depende, de vuelta, tiempo, contexto y lugar. Argentina en su momento se hizo una de las grandes potencias económicas, no a través de la industria, sino a través de la exportación de materia prima, ¿sí? Exacto. Esto es otro tosido auspiciado por... Pero sí, tal cual. Pulvo creer. Bien, pero hay que esperar a ver qué pasa. De vuelta, Grecia acaba de submitir este plan al Eurogrupo. Veremos qué es lo que pasa cuando se reúnan de vuelta este fin de semana. Sí, el intransigente Fondo Monetario, que se sabe no es flexible. Sí, no es flexible. Sobre todo los acreedores europeos. No solamente el Fondo Monetario, tiene muchos acreedores. Y por lo general toda la Unión Europea está un poquitito... Les jode la posición de Grecia. Totalmente. Así que bueno, veremos qué pasa este domingo, Santiago. Qué es lo que resuelven el Eurogrupo. ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Damas y caballeros, entonces es momento de irnos. Las palabras de Mariano Aragunde, quizás uno de los mejores argentinos existentes en este momento. Espero serlo. Muy buenas noches, Santiago Alonso. Que tengan todos un muy lindo fin de semana. Beban irresponsablemente. Y bueno, la semana que viene ya estaremos palpitando las elecciones. Va a ser, esperemos que sea una semana más movida, ¿no? Exactamente. Recordemos que para las primarias falta un mes, pero este mes, o sea, de aquí en adelante... va a ser... una de las cosas que calculamos que se van a definir va a ser, sí, el tema de la impugnación de la lista de Brancatelli, ¿no? Exacto, eso va a ser seguramente esta semana, así que estaremos teniendo novedades ahí y también en el Facebook de Oeste Tonight Show. Ahí nos buscan como facebook.com/Oeste Tonight Show, todo junto. Así que ahí estaremos. Una de las cosas también con Ituzaingó fue un gracioso mensaje de texto que estuvieron todos... ahora vieron que está de moda que los candidatos o los políticos te manden algunos mensajes de texto. Bueno, uno de los mensajes de texto que estuvieron dando vueltas para los habitantes del partido de Ituzaingó fue, ajá, uno de Alberto Descalzo. Uh-huh. Esto fue, a ver, fue el 9 de julio. Bien. Donde recibió un mensaje que decían, y cito textual, como en 1816, vivamos con sentimiento patriótico nuestra independencia. Alberto Descalzo. Hermoso. Y un link que, no sé, no obviamente... desconocemos. No cliqueamos. Claro, no entraremos. Pero bueno, atención, estén alertas a los peligrosos mensajes de texto de los políticos. Exactamente, porque eso mata. Siempre dice tener un spot así. Los mensajes matan. Muy buenas noches, Santiago Alonso. Muy buenas noches, Mariano Aragunde. Saludos a todos los que nos han escuchado en Costa Rica, Mica Rodríguez, Sebastián de Rosario, Juan Ruiz Soto, entre otros. Y nada más, ¿no? Que tengan un hermoso fin de semana. Esto fue Oeste Tonight Show con Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Diríjase hacia las salidas indicadas. Los esperamos la próxima semana y conduzca con cuidado. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor. Culo.